Buenos días. ¡Qué alegría! Hoy es una linda mañana. ¿Lo pueden creer? ¡Es mi amiga Alexa! Es súper inteligente. ¿Quieren ver? ¡Sí! Alexa puede contar cuentos, trabalenguas y adivinanzas, cantar canciones, rimar palabras y tiene unos chistes buenísimos. ¡Miren, Alexa! ¡Cuéntame un chiste! ¿Qué sonido hacen los puercoespines al besarse? ¡Auch! ¡Ya ven! ¡Es súper cool! ¿Qué haremos hoy? ¡Adivinanza! ¿Quieren? ¡Sí! Alexa, dime una adivinanza. ¿Cuál es el animal que come con las patas? Pues el pato. ¡Oh! ¡Eso no me lo sabía! Ustedes conocen a los patos, ¿no? ¡Sí! ¡Son increíbles! Vamos a conocer un poco más de tus amiguitos emplumados. Alexa, dime curiosidades de los patos. ¿Sabías que los patitos, en cuanto salen de su huevo, identifican al primer ser vivo que ven como mamá? ¿Y es por eso que empiezan a seguirla? A ese proceso se le llama impronta y está presente en varias especies de animales. Creo que piensa que soy su mami. Creo que el pato es mi nuevo animal favorito. ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Qué haces, Nisi? Estoy presentando a todos a mi amiga Alexa. ¡Hola a todos! ¡Y hola, Alexa! Dile primero el nombre para que sepa que le hablas. Ok. Alexa, hola. ¿Qué hubo? Qué gusto saludarte. Llegas en buen momento. Estamos muy contentos. Creo que estaría genial cantar un poquito, ¿no? ¡Sí! Pero no traje mi guitarra. No pasa nada. Mira, Alexa, pon patos al agua de Patilú. ¿Ya andan bailando ustedes también? ¡Sí! ¡Súper! Lo importante es hacer cosas nuevas. Cada día vayan por algo increíble, como hacer adivinanzas o jugar con los patos. Yo soy Nessie. Yo soy Patilú. Alexa, adiós. Te portas bien. Nos vemos. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós!